Estamos en Radio La Luna, AM1140 FM 90.5. También nos pueden escuchar a través de internet en www.radiolaluna.com.ar. Son las 16 y 10. Estamos ahí de las 5 de la tarde ya, ¿eh? Ya estamos. Hoy juega la selección 18:30. Así que si se quieren juntar a... Es un buen día para juntarse. Está fresco, no está para la birra. Estamos un mate, un cafecito, mirando el partido, ¿no? Sí, con gente que no esté engripada. Claro. El mate. O un café, bueno, tanto separada. ¿Qué temazo que escuchamos? Sí, no, es un temón, es mis favoritos. Creo que en ese tema se ve bien cómo tocan, cómo son los tres. Es el más fuerte eso. Claro, es el más fuerte para mí. Es uno de los temas, de los últimos que más me gusta. Sí, es el más fuerte. Es el tema. ¿Dónde nos pueden buscar? Nos pueden buscar en Facebook, ponen desde abajo en el buscador, les va a aparecer desde abajo DNR, que es el usuario, ahí los agregamos amigos. O pueden poner me gusta, también está la página me gusta, si no nos buscan en Twitter, @ desde abajo DNROK. OK. Y en Instagram, desde abajo DNR, ahí lo van a encontrar fácil. Es muy fácil. Así que, sí, son fáciles. Poné desde abajo y vas a ver la manito así para arriba. ¡Chum! Claro. Ahora ya se viene al teléfono Manu de Carandayá. Ahora en unos minutitos vamos a estar charlando con él. Una gran banda. Gran banda. Pero quiero la columna preferida. La columna del programa. La columna, de ahí se hace el programa, así que quiero escuchar unos buenos temas. Hoy armé los 5 primeros para los futboleros. ¿Futboleros? Para los futboleros. ¿Yo puedo cantar? Sí, pero no con temas futboleros. Ah, ok. Con una temática que está ahora en la tele, que acabamos de hablar, es la Copa América. Así que traje los 5 primeros de Latinoamérica. Ah, variadito, de distintos países. Sí. Vayamos escuchando, ya que va a venir también Carandayá, que tocaron con Nati Roots, Brasil, ¿viste? Uruguay, Brasil. Paraguay, que se van para Brasil, encima le mandamos un gran saludo. Que nos traigan a Habana, viste que todo te vas y dice, che, no, me voy a Bariloche, tráeme a Habana, boludo. Claro. ¿Por qué no me traes un par de Habana? ¿No? Alfajores Habana, claro. Antes era Mar del Plata. Me voy a Inglaterra, tráeme unos alfajores Habana, me traes unos alfajores, déjame jugar. Que no traigan una caipirinha, sí, que nos lleven. Claro, también. Cuando tengamos nuestra banda, le podemos hacer de banda de soporte cuando quiera. ¿Ellos son nosotros? Claro. Le mandamos un saludo. Vamos con el puesto número 5. Puesto número 5, nos vamos para Uruguay. Una banda uruguaya, yo tuve el placer de verlos acá. Es la banda de un amigo nuestro, se llama Demian Caula. Esta banda se llama Tupac Amaru. ¿Cómo el nombre? Son uruguayos. Este tema que escuchamos es Prometiste. Hacen un funk así medio copado. Te va a gustar. Está bueno el bajo, a ver, vamos a escucharlo. Quiero mover la cabeza. ¿Quién canta acá? Demian Caula, ahora está solista. Amigo de Décima. Grabado con nosotros. Mira, si vas a poder. Canta muy bien, Demi. Está re bueno. Ahora está más hipón igual. ¿Sí? Vino hace poco acá a presentar su último disco. Igual escucharía un Demi nada más, ¿eh? Son variados los temas, ¿sí? No son todos así. Ah, ok. Está muy bueno el disco. El disco lo pueden dejar gratis. ¿En qué página? Ponen Tupac Amaru y sale Rock Uruguay y le va a salir. Está gratis para descargar. Este disco es un discazo. Está en YouTube también, si lo quieren escuchar por YouTube se puede escuchar. Vamos a pasar con el puesto número 4. ¿Qué hay? Que esperemos que salgan cuarto, ¿no? ¿Sí? No, cuarto. Un pinche de cuarto. Como que bueno, está bien. Vamos para Brasil con el puesto número 4. Esta banda yo la conocí cuando fui a Brasil. Justo fui a Brasil y habían sacado este disco que para mí es uno de los mejores. Vamos a escuchar un tema que se llama Rubao, de Charlie Brown Jr. Escuchá cómo arranca. A ver. Este es más power. Este más arriba. Es para mover la cabeza. Está re bueno. ¿Me pasas el disco después? Esta banda lo que tiene es que hace unas bases así medias rockeadas y medio que rapean a veces. Como que canta, no canta rápido como el... Como Rage de Machine, por ejemplo. Claro, una cosa parecida, pero hablando en portugués. Claro. Al falando portugués. Claro. Es vos, sí. Es vos, sí. Ahora le vamos a preguntar a Manu si sabe portugués, ¿no? Se va para claro. Ahora sí. Lo que pasa es que encima te hablan todo rápido y no les entendés. Nosotros tuvimos portugués en el colegio. Escuchá. Sí, no podría. ¿Qué le está diciendo este hombre? Cuando yo fui a Brasil, una de las últimas veces que he ido, sacaban este tema, en la radio lo pasaban todo el tiempo. Era taladrante, ¿no? Todo el tiempo, era como el hitazo. Y después fui y pasaban Rihanna y todas esas cosas y decían, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Así, por favor. Vamos a pasar con el puesto número 3, volvemos para Uruguay. Una banda que estuvo hace poco, tocaron acá en Santana, cerquita. Acá un par de cuadritas. Acá un par de cuadritas, se cruzaron el charco, se vinieron a tocar. Se llaman La Triple Nelson. Buena banda esa. Una banda. El tema que vamos a escuchar se llama Despertar Lejos, del disco número 3. Pensaste que era otro tema. No, está Roberto. Christian Cari canta, es un animal tocando la guitarra. Les recomiendo, si los pueden ir a ver. Con todas las personas que yo los fui a ver, me dijeron, no, son los animales. Puedo estar más tranquilo, solo al despertar. Uruguay, ¿cómo lo ponemos en la Copa América? 3, como está acá, puesto número 3. No sé. Te lo puse en el puesto número 3 y puesto número 5. ¿Cuál preferís? Número 3. Número 3. Número 3. Escuchamos un poquito la Triple Nelson. Puesto número 2, ¿qué hay? Puesto número 2. Sí. Puesto número 2, una banda que te vine hablando mientras veníamos para acá. Una banda que para mí es la mejor de su país. En ese género. Ah, ya me acuerdo. En ese género es la mejor banda para mí de Paraguay. Se llaman Flow. Ya los hemos pasado con un cover que hicieron de Vamos Gustavo a darle un Cerati. Privilegio a las bandas, a la banda que esté más en los 5 primeros. Va a venir. Esperemos que sean ellos. Vienen ahora, dentro de poco van a tocar el 25 del 6 en el Roxy con los amigos de Parte Planeta. Así que ya, dentro de 4 días. Ya, si quieren ir. Hay que entrar rápido. Es una banda buenísima. Los escuchamos. Si pudieras entender, se llama este tema. Escucha. Ese bajo no es todo ahora. Sí. Y eso que no se escucha muy bien, porque el formato es medio complicado de conseguir y esas cosas, pero. ¿Van a venir para qué te vamos a comprar los discos? Es muy parecido a Carajo. El estilo de carajo, música que hacen. Carajo cuando no se pone metalero. Claro, como. Salvaje, ponele Carajo, claro. Viste que es como. Pero lo escuchamos, mete unos gritos, a mí me gustó mucho porque, escuchá esta parte. ¿Ahora? ¡Es corbata! Escuchá. ¡Es corbata! Porque aparte combina las voces, como gritando y después cantando bien. Sí, no, está bueno, me gusta lo que son muy buenos, Flow, se llama, pueden buscarlo, sacaron un disco, hace un poco, Universo Inverso se llama el disco. Lo pueden escuchar por Spotify, Deezer, YouTube. Así que bueno, para mí Paraguay lo puse en el puesto número 2. Sí, está bien. Hay que darle una felicidad a Ramón. Claro, está bien. Puesto número 2, sí, está bien. Tortigosa, que bueno, a mí me gusta, pero bueno. Está bien. Ortigorda, digo Ortigosa. Vamos con el puesto número 1. ¿Somos nosotros? Adivina qué tenía que poner. No sé. Argentina, porque vamos. Para mí una banda que mezcla mucho los sonidos latinoamericanos. Sí. Hace un ratito te dije, hoy van a tocar en un festival de la organización Amun, una organización ahí indígena y todas esas cosas, en el Ital Club de Ramos Mejía, gratis. ¡Vamos! Si quieren, hoy va a tocar. Hoy se llaman Sonora Insurgente, pero en su momento se llamaban La Sota y su Fiesta Pagana, son de ahí de San Justo, por ahí. Gercio los conoce, son ahí de la zona. Esto Flow para mí a Gercio le va a gustar. ¿Sí? ¿No? medio pesadito. Y puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Así que le mandamos un saludo a Gercio, que estaba detonado. El Missing Children no apareció todavía, ¿verdad? No, no, okay. No salió. Okay. Bueno, vamos a escuchar, este tema se llama Río, es de La Sota y su Fiesta Pagana. Una banda argentina, ya no existe más, ahora se llama Sonora Insurgente, búsquenla, vayan a verlos hoy. Y los dejamos sonando Río, de La Sota y su Fiesta Pagana.